Gracias, mi hermano Manuel. Gracias. Bueno, quiero saludar a los hermanos que están conectados con nosotros ya. Mi hermana Magali, mi hermana Inés, mi hermana Mónica, mi hermana Emita ahí, que se acaba de conectar. Mi hermana Antonia también está, creo, ¿no? Dios nos bendiga. Bueno, y saludar a todos los hermanos que están aquí. ¿Quién? La hermana Inés, por eso está con la cámara apagada. Sí, la hermana Inés está con la cámara apagada, hermano, porque está enfermita, ¿ah? Así que los demás que puedan activar la cámara, actívenlo, porque también deseo verles, pues, hermano. Saber si la palabra está haciendo efecto. A veces los corazones... Amén, amén, amén. Eso, para poder verlo, si la palabra le llega al corazón. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Bien, que Dios nos revista de su gracia, hermano querido. Hemos leído la palabra entonces en Filipenses capítulo 3, verso 9 al 14, ¿no? Amén. Y el Señor nos habla en esta oportunidad acerca de algo muy importante: el premio del supremo llamamiento en Dios, que es Cristo Jesús, que es entrar al reino de los cielos. Ese es nuestro blanco. De eso el Señor nos va a redimir. Bendito el Señor. Sí. Fíjese de que estamos inmersos en un mundo que nos ofrece un sinnúmero de distracciones, hermano. Un sinnúmero de distracciones. Y pareciera de que mientras uno va corriendo, se distrae y puede irse hacia otro lugar porque se distrae. Los que somos más, un poquito más avanzados de edad, ¿sabe de quién me acordé? A ver si se va, a ver si me confirma. Me acordé de una parada militar que hubo en el Happening, donde iba adelante el Guaripola, que era el Calitró, no me acuerdo cómo se llama el actor, el Alarcón. Fernando Alarcón, iban todos, pero caminando recto, y de repente se distrae el Guaripola y empieza a caminar hacia otro lugar. No donde estaba delimitado el lugar, y toda la banda siguió por otro lugar y el Guaripola siguió solo, caminando solo porque se distrajo y se salió del camino. No nos vaya a pasarlo al Guaripola, hermano, que nos vayamos a... entusiasmar con otras cosas y vayamos a salirnos del camino. La verdad, hermano querido, que estar en este camino del Evangelio es lo más hermoso que nos puede pasar, hermano. Es lo más extraordinario que puede haber pasado en nuestra vida. ¿Me entiendes? Los que están enamorados, los que tienen esposa, los que tienen pololo, polola. Qué lindo es el amor, tener una familia, tener hijos, tener esposa, extraordinario. Porque es el complemento para que el hombre y la mujer con su familia, y si no es casado y está solito, no importa, con la familia, pero de alguna forma la persona necesita alguien a su lado, ¿me entiende? Quien sea, un animalito, una mascota, necesitamos estar con alguien a nuestro lado. Sin embargo, todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿me entiende?, dejan de tener real importancia cuando hablamos del camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque yo, como persona natural, persona individual, sirvo al Señor y sigo este camino, ¿entiende?, por esfuerzo propio, afirmado del Señor. Y cada uno, como integrantes de la familia, dejamos de pertenecer a la familia personal y ahora somos todos de la familia de Cristo. ¿Entiende? Somos todos de la familia de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que poner la mente y la mira, sobre todo, en el blanco que es Cristo, y caminar por este camino. El camino está lleno, hermano querido, de cosas alrededor. Hay pantanos alrededor de este camino. También hay prados verdes. También hay lugares donde podemos descansar. Hay lugares donde nos enfrentamos a la batalla. Así es el camino. Hay lugares donde el camino es ancho y podemos estar tranquilos, contentos, felices, pero otras veces el camino se hace angosto y estamos caminando por un pequeño sendero que, si nos resbalamos, podemos caernos al agua, a un pantano, podemos caernos a las arenas movedizas. ¿Sabe a qué me refiero? Estoy hablando de un libro muy famoso llamado El Progreso del Peregrino, de John Bunyan, que se le considera como la segunda Biblia. Y habla de todas estas cosas. Pero en la realidad, lo que él soñó es una realidad que hoy día nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos queridos, estamos caminando en el Evangelio y de repente se nos hace difícil porque el camino a veces va cuesta abajo? Re bien, pues, hermanos, casi llegamos a correr cuesta abajo. Pero cuando el camino empieza a subir, ¡ay, Señor, que nos cuesta! Porque hay que empezar a subir ahora. Los que estamos unos 2 kilos pasados de peso, nos va a costar un poco más subir, ¿no es cierto? Es como ir con una mochila, ¿no es cierto? Nos va a costar un poco más. Yo que tengo experiencia en subir el Cerro Santa Inés y en llegar hasta la mitad, ¿qué? Ni eso. Puedo decirle de que en realidad uno termina con la lengua afuera, hermano querido, subiendo apenas 200 metros, 300 metros. Y el Cerro Santa Inés tiene 800, hermano. Mi esposa, que está en buen estado físico, pudo subir. Y su pastor, que está con 2 kilos de más de peso, no pudo subir. Pero el camino... Dígame, amén nomás, hermano, para que baje de peso. Amén. Ay, bendito el Señor, hermano. De todos nos podemos reír. Qué lindo, hermano. Gloria al Señor. Nos gozamos encima de nosotros. Oye, y no pude subir. Así nos pasa a veces en el camino del Evangelio. Se hace cuesta arriba. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos renunciar a seguir en el camino, hermano? Mire, hay una película muy famosa hoy día, que es cristiana. ¿Me entiendes? Se llama Vencedores. Una muchacha que corre, ¿no es cierto?, atletismo. Y se prepara porque ella quiere llegar a la meta, pero hay otra persona que es mejor que ella. Pero la preparan, la ayudan a llegar a la meta, que era lo importante, y ella llega en primer lugar. Sin embargo, esta película es como una segunda versión de una película que trata acerca del año 1894 en las Olimpiadas de Atenas, donde un corredor estadounidense, y esto es una realidad, hermano, un corredor estadounidense llegó prácticamente a la mitad del camino, pero era tanto la maratón en ese tiempo como el día de hoy, son 42 kilómetros, hermano. Y se llama maratón, ¿sabe por qué? En honor a un mensajero francés de apellido Maratón, que fue a entregar un mensaje en tiempos de guerra y recorrió 42 kilómetros entre caminar y correr hasta que llegó de urgencia y llevó ese mensaje a las tropas aliadas, ¿me entiende? Y cuando entregó el mensaje, se desplomó muerto y cayó al suelo. En honor a ese personaje, a ese hombre fiel que cumplió con su cometido, que cumplió la orden de llegar a la meta, que era entregar el mensaje, en honor a él, hoy día corremos una maratón. ¿Me entiende? El triatlón son 42 kilómetros en honor a maratón. Y las personas que andan solamente en atletismo o en bicicleta, 42 kilómetros en honor a maratón. Miren lo que puede ocasionar, la gesta de una persona que se propone cumplir con la orden de llegar a la meta, hermano. Bendito el Señor. Hasta el día de hoy recordamos a Maratón. ¿Qué le parece? Y así yo también deseo que el Señor me dejara un legado. El día de mañana, ni Dios lo quiera, hermano, llega, ¿no es cierto?, la enfermedad, ni Dios lo quiera. Usted tiene que orar por sus pastores, así como nosotros oramos por ustedes. Pero se imagina de que ya llega la enfermedad, el pastor dejó de existir, se lo llevó cualquier enfermedad, el cáncer, el COVID, lo que sea. ¿Y qué legado voy a dejar? No, si el pastor al tiro a la primera prueba renunciaba. No, que no se hable así. Que diga, mi pastor era valiente. Mi pastor seguía adelante a pesar de todas las cosas. Mi pastor nunca dejó de avanzar. Ese es el legado y el testimonio que quiero dejar. ¿Me entiende? Junto con mi esposa estamos dedicados a seguir adelante. Ahora, como le decía, el camino tiene un montón de baches. Y esta película de la que le hablaba, a la mitad del camino el corredor norteamericano ya no pudo seguir más porque nunca había corrido tantos kilómetros, hermano. 42 kilómetros era demasiado y empezó corriendo fuerte y ya pasó la mitad de la meta, casi le faltaban 10 kilómetros, menos de eso, y ya no pudo seguir. Y los compañeros que estaban a su lado le decían, sigue adelante, se te queda poco, sigue adelante, no vayas a renunciar. Pero el hombre ya no pudo más y se cayó de una rodilla. Y ¿sabe qué? La persona que estaba a su lado, que era un compañero, prefirió tomarlo, lo agarró, se lo llevó en el hombro y lo llevó caminando, y él no quiso ganar la carrera, quiso completar la carrera de su hermano, de su amigo del alma, y lo llevó a la meta. ¿Qué le parece? Terminó la meta. Es un tipo, Jesucristo el Señor, que es, nos toma entre sus hombros y nos ayuda a llevar esta carrera a pesar de nuestro cansancio, de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra falta, a lo mejor, de entendimiento de que es solo una prueba, pero el Señor está ahí para ayudarnos, hermano, para tendernos una mano, para que sigamos adelante, porque es cierto que a veces es difícil este camino, es cierto que a veces el camino se torna pero cuesta arriba o con muchos problemas. La persona que nunca ha corrido una carrera con obstáculos, oiga, se va a tropezar a cada rato con los obstáculos, porque no está acostumbrado a los obstáculos. Yo cuando era muchacho, un profesor nos dijo a todos los que estábamos ahí, estoy hablando de sexto, séptimo medio, parece que fue de ayer porque su pastor es joven todavía, y nos dijo, vamos a hacer una carrera de 100 metros con obstáculos, dijo, y había unos obstáculos en el camino. Y yo me imaginé, dijo, yo nunca voy a saltar eso, pero voy a pasar por debajo. Y empezó la carrera, unos pasamos por debajo, otros pasaron por el medio del obstáculo, y el profesor se mandó unos saltos, oiga, nos dejó a todos con la boca abierta, porque él estaba acostumbrado, era atleta, pues, hermano. Así que un obstáculo no era nada para él. Y lo saltó y llegó primero que todo. Y mientras nosotros estábamos tratando de pasar por entre medio de las rejas, hermano querido. Entonces, a veces las pruebas que nos enfrentamos en el camino son los obstáculos, pero hay que afirmarse del Señor para pasar los obstáculos y acostumbrarnos a estos obstáculos, hermano. ¿Me entiende? Hubo un corredor en unos Juegos Olímpicos, que no me recuerdo el nombre. Lo tenía presente hace un tiempo atrás, pero ya se me olvidó el nombre. Oiga, de los 10 obstáculos, pisó 9 obstáculos. Llegó último, llegó a la carrera. ¿Qué le parece? En el obstáculo 9 se mandó tremendo borrazo, se cayó al suelo, pero se paró, saltó el otro obstáculo como pudo, pero llegó a la meta, hermano. Eso es lo importante, llegar al lugar donde nos espera el Señor, bendito el Cordero de Dios, donde nos espera el Señor con el premio del llamamiento celestial, bendito el Cordero, que Dios nos ayude. Nuestro obispo Javier Vázquez Valencia, que está en la presencia del Señor, tuvo una vez un sueño. Pero yo no recuerdo si era de él o si era de Manuel Umaña. Alguien ahí, mi hermana Inés, si se recuerda del testimonio, me puede ahí a lo mejor ayudar. Donde dice de que estaba llegando al cielo y en el cielo los ángeles le decían, venciste, venciste, llegaste a la meta, venciste. Y se extrañó de que los ángeles le dijeran así. Entonces, a veces pensamos que vamos solos, pero no, hermano querido. Tenemos una nube de testigos que nos están vitoreando. Siga adelante, no desmaye. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, no desmaye, siga adelante. Que Dios nos ayude, hermano querido, porque el camino a veces se vuelve incomprensible. ¿Sabía usted que hay una parte del camino que se vuelve incomprensible? Nadie que está, o todos los que están a nuestro alrededor, no pueden entender como nosotros, como una pequeña prueba, no podemos seguir más. Es que hay que ser empático. Esa pequeña prueba para otros, para una persona puede ser gigante, hermano querido. ¿Me entiende? ¿Ha visto usted el comercial de Ray? Los niños chicos entran al baño y se asustan porque la araña les dice ¡Bú! Y se arrancan. Cuando entra la mamá, la araña le dice, ¡uh! Vale, dice, no te arrancaste. Es que la mamá no tiene los mismos traumas que los niños. Además, tiene a su lado al rey celestial. Y le echa un poco de rey y se muere la araña. A veces los traumas, a veces las cosas que pasamos en la vida, trancan nuestro caminar. Y puede ser muy pequeña la prueba, pero para nosotros es gigantesca. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su propio gigante, su propia prueba, su propia dificultad. Y Dios la conoce, hermano querido. Dios la conoce. Pero lo más lindo es que está con nosotros. Y como el Cireneo, hermano querido, el Señor toma la cruz para ayudarnos a seguir adelante. Bendito el Señor. Como el buen samaritano, ese samaritano que fue humillado por los judíos tantos años, ese samaritano que fue humillado, que fue objeto de burla, que fue objeto de desprecio de los judíos, pero cuando vio al primer judío en el suelo, el samaritano se sacudió toda esa rabia, se sacudió toda esa pena que tenía de ser maltratado, y escogió recoger a ese judío que seguramente se rió en su cara muchas veces, pero lo llevó y curó sus heridas. Ese es el Señor, tipo de Cristo, porque no hay nadie como Cristo en nuestra vida. A pesar de que a veces pecamos y le ofendemos, a pesar de que a veces le desobedecemos, no hacemos lo que Él quiere, a pesar de que a veces no hacemos su voluntad como corresponde, pero ¿sabe qué? Él se sacude todas esas cosas y dice, mi hijo, mi hija necesita ayuda, y lo levanta y lo toma, y nos ayuda a llegar a la meta, hermano. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a entender que no estamos solitos en el camino. Así que, hermano, siga adelante y no desmaye, porque hay uno que quiere que lleguemos al final. Los hermanos antiguos tenían un dicho, usted seguramente se habrá acordado, que yo también lo he predicado otras veces. Con testimonios sencillos y comunes nos enseñaban los hermanos antiguos, y hay que ver que entendíamos a la perfección. No sé si se acuerda antiguamente, porque ahora yo no he visto, pero antiguamente en las ferias había una carreta de un solo caballo. Y ahí echaban las verduras los ferianos y el caballo le ponían una anteojera. Aquí, ¿no es cierto? Y el caballo iba siempre para adelante, porque no podía ver para los lados. ¿Me entiendes? Los niños, nosotros como niños asustábamos a los caballos cuando no tenían anteojera, los asustábamos igual que la araña. ¡Uy! El caballo se asustaba porque como no tenía anteojera, pero cuando el caballo tenía anteojera era fome porque no se le podía asustar al caballo. ¿Me entiende? Como niño. Así que eso no decía el hermano antiguo, sea como el caballo de feria. Póngase una anteojera y siga adelante rumbo a la meta celestial. Que nada lo asuste, que nada le entretenga, que nada le impida llegar a tomar ese premio. Bendito sea. ¿Sabe usted que hubo un ganador? Marlon Brando, mire lo que estoy hablando. Oye, su pastor, se le está cayendo el carnet aquí, ¿ah? Su pastor, viendo el Oscar, ¿no es cierto? En la televisión, tiempo atrás, todavía era niño, pero era muy niño, si yo soy joven todavía, hermano. Marlon Brando se ganó el Oscar a la mejor interpretación y a la película del Padrino. Y me va a creer usted de que tanto esfuerzo le hizo, una actuación pero perfecta, una actuación extraordinaria, alabada por toda la crítica, alabada por todas las personas, se pasó el Padrino, ni que hablaba medio así, como medio que raspeado, ¿ah? Así como así. Oiga, pero extraordinaria la actuación, y ¿sabe qué? Cuando llegó el momento de dar el Oscar, no estaba Marlon Brando. Le recibió una persona que vino de parte de él a recibir el premio, hermano. ¿Se imagina usted corriendo toda la vida del Evangelio para que cuando lleguemos al reino de los cielos no recibamos el premio porque se quedó atrás y mandó a otra persona? No, hermano. A usted el Señor quiere darle el premio. A usted quiere darle el reconocimiento y la corona. Y decirle, venciste, hermana Inés, venciste, hija mía, hermana Magali, venciste, hermano Manuel Ojeda, venciste, hermana Emilia. Aquí está el premio que he reservado para ti. Bendito sea. ¿Y cómo nos vamos a gozar? ¿Y cómo vamos a danzar cuando tomemos ese premio, hermano querido? Bendito el Cordero de Dios. Porque ese es toda nuestra vida está fundada y rodeada o mirando hacia el premio celestial, hermano. No podemos enredarnos en los negocios de la vida. Sí, necesitamos casa, necesitamos un vehículo para trasladarnos, necesitamos comer, necesitamos tantas cosas, pero que nada de eso nos aparte de la mirada hacia el blanco que es Cristo el Señor. Todas las cosas que usted necesite, el Señor se las da por añadidura si usted decide servir de todo corazón a este Cristo bendito. Así que no esté rajuñando para abajo, tratando de encontrar un tesoro, no, hermano querido, ¿para qué se hace tirar las uñas? No esté con la pala rajuñando para abajo, ¿sabe que un poquito más abajo va a estar el infierno? No, usted mirando para arriba, todas las cosas las añade el Señor, pero usted mirando para arriba, hermano querido, hacia el premio celestial que está en Cristo Jesús, amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que hoy día Dios nos dé una cuota de fortaleza. Que hoy día el Señor derribe todos nuestros demonios, todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestros gigantes. Que el Señor derribe todo hoy día y nos fortalezca para seguir adelante. Que Dios fortalezca nuestras rodillas espirituales, nuestros tobillos y nos ponga zapatillas de clavo, ¿no es cierto?, en el apresto del Evangelio para seguir adelante corriendo esta carrera. Amén. Para que no vayamos por nada. Bendito el Cordero. Que Dios añada una cuota doble y día de su Espíritu bendito en nuestras vidas para seguir adelante. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde, hermano querido. Y me alegro de verle aún contento sirviéndole al Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén.